11:46. La semana pasada le comentábamos que quedaba ya, pues precisamente de carácter público el cartel que anuncia la sexta edición de la suelta de toros de la Peña Toro del Gallumbo, que como bien saben tendrá lugar el próximo domingo 1 de septiembre en nuestra localidad. Alrededor de 160 empresas y comercio colaboradores en ese patrocinio son los que se anuncian en ese cartel, en el que podemos además ver las reses que van a protagonizar la suelta de Greñado y Sorpresa. Quedaba pendiente conocer otro detalle más, que nos habla de todos los preparativos que se están realizando en torno a lo que va a ser el evento. Y se trata, bueno, pues de esa camiseta conmemorativa que ya hemos podido conocer a través de las redes sociales, en concreto a través del Facebook de la Peña Toro del Gallumbo. Vamos a conocer los detalles, lo vamos a hacer con uno de los integrantes de la entidad, con el tesorero de la Peña Toro del Gallumbo, Andrés Domínguez, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien pasamos a saludar. Andrés Domínguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Urique. Bueno, pues como decíamos, ya tenemos esa camiseta, lo comentábamos la pasada semana, se habían ya solicitado, estaba pendiente tan solo que llegaran, y en el momento en el que llegaran, pues se ponían ya a disposición de todas aquellas personas que quisieran adquirirla, renovando la cuota de socio, o todas aquellas personas que quisieran adquirirla simplemente para participar ese día, ¿no? Y bueno, pues ya podemos verla, ¿qué te parece si nos cuentas, ¿no? En la aceptación que ha podido tener y demás desde que se publicara esa imagen. Pues sí, ¿no? Como bien dice, pues nos llegaron el lunes, ayer se quedó para hacer la fotografía con un modelo, digamos, de la propia peña, ¿no? Y ya pues desde hoy está abierto el plazo de venta de camisetas o renovación de socio, ¿no? Como todos los años en el Barcañizo, en horario de tarde. Y la renovación de socios son los adultos 15 euros y los menores 10 euros. Aquel que quiera comprar la camiseta, pues si es adulto, se aumentarían 5 euros más, serían 20 euros, y los menores serían 15. Pues es el precio para poder hacerse con esas camisetas, que prácticamente es la renovación de la socia, de la cuota de socio de la peña. Uh-huh. Si uno, bueno, pues está asociado. Y si no, bueno, pues por libre también la puede adquirir. En cualquier caso, pues siempre se admiten nuevos socios también, ¿no? Sí, sí, claro. Si hay más inscripciones, pues mejor todavía, ¿no? El Barcañizo, nuevamente, suele ser el lugar que se pone a disposición por parte de la peña para, como lugar de referencia un poco, para que acudan, ¿no?, todos los socios. Y luego, no sé si a partir de este viernes ya, el centro de la Avenida España, como nos tenéis acostumbrado. Sí, sí, a partir de ya este mismo viernes, pues a partir de las 8:30 sí estaremos por el centro de la Avenida España, que ya sabemos cómo se pone esa Avenida España los viernes tarde noche, ¿no? Y entonces estamos como, digamos, en el meollo y, uh-huh, y así somos más visibles, ¿no? Bueno, pues allí los socios, por tanto, podrán renovar su cuota y podrán también ya llevarse la camiseta a casa, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Como ahora mismo hay talla, hay todo tipo de detalles, uh-huh, pues en el momento que ya se agoten, pues haremos, bueno, no que se agoten, sino que ahora sobre la masa haremos otro pedido, porque hemos hecho más o menos la mitad del pedido, entonces no creo que haya problemas, ¿no?, sobre las tallas. Y, hombre, es muy difícil acertar, ¿no?, con la cantidad exacta y el tallaje exacto, uh-huh, y entonces, pues, desde aquí decir que mientras antes las compren o las reserven bien pagando la cuota de socio o haciendo el pago para comprarla, pues no hay ningún problema, ¿no? ¿Cuántas camisetas habéis pedido? Pues ahora mismo hay unas 760. Uh-huh. Y serán 1.300 más o menos. Uh-huh. ¿Y cuántos socios en total? Bueno, socios también andamos entre los 1.300, ¿no? Así que es verdad que después pagan algunos menos, y entonces más o menos con los socios y la gente que compra aparte, pues venimos a hacer esa cifra más o menos, ¿no?, sobre los 1.300, 1.200 largos. Que en realidad el pedido se hace sobre todo para no dejar a ningún socio sin la camiseta, ¿no?, que haya esa posibilidad siempre y cuando quieran adquirirla, pero eso no significa que cualquiera que no lo sea pueda hacerse con ella, ¿no? Claro, nosotros más o menos barajamos las cifras de años anteriores, sobre todo los socios, ¿no? Es difícil porque lo que es las ventas no anotamos las tallas que vendemos, ¿no?, y el número de camisetas, pero es más complicado tiene controlado la talla. Entonces, el pedido más o menos lo hacemos sobre los socios pagados del año pasado. Y ya de ahí, pues, se incorporan a cada tipo de talla, pues se incorporan más camisetas para tener, digamos, algunas más, ¿no?, de cada una de ellas. Uh-huh. Oye, ¿qué aceptación ha tenido esa imagen del diseño? Pues la verdad que por ahora bastante bien, ¿no?, por los comentarios a la vista están, ¿no?, que se ve que están muy chulas, preciosas, esos son los comentarios que tenemos ahora y, uh-huh, y a partir de esta tarde pues se verá la aceptación real, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tono rojo, bueno, yo por lo que veo en la imagen parece rojo, ¿no? No sé si será otro tono, ¿no? Sí, es rojo con rojo una, como una mancha negra, uh-huh, sobre el hombro izquierdo y un poquillo de la espalda. Uh-huh. El toro del año pasado es inquilino, que está en grande en la espalda. Y el frontal, pues tenemos el logo, como ya te comenté, uh-huh, la otra entrevista, en el peso y, sí, y Peña, otro del gallumbo, de manera vertical en la otra parte, ¿no? Uh-huh. De la parte delantera. Exactamente, es lo que podemos ver. Y luego, ¿qué aceptación ha tenido en este caso el cartel, ¿no?, que anunciábamos en su día, que recogíamos también aquí en la Sintonía de la Mañana, y que no sé si ya lo podemos ver por las calles de nuestra localidad? Sí, el cartel, bueno, hace un rato estaba repartiendo alguno todavía, ya es verdad que quedan sobre unos 20 o 25 negocios que repartir, pero la mayoría están todos repartidos, ¿no? Y ya pues también pronto pues empezaremos a pegarlo por tanto por el pueblo como en las localidades más cercanas, ¿no? Claro, para promocionar también el evento en otras localidades próximas donde, bueno, pues también hay afición, ¿no? Sí, porque hay que aprovechar ahora, por ejemplo, el lunes viene el toro de Grazalema, pronto estará el toro de Villaluenga, después Benocá, después volverá a saber Grazalema, también Corte, con que hay que aprovechar que donde va la gente de los festejos populares, pues uh-huh, si ven los carteles de más festejos, pues la gente se anima y viene al pueblo, ¿no? Oye, por cierto, ¿este es el último de la temporada o hay alguno otro más después del...? El último es el Gastor, vale, que es la primera semana de octubre. Uh-huh. Sería como el penúltimo. Prácticamente. El gato también salió, digamos, lleva, aunque antes echaban vaca, uh-huh, ellos llevan echando toros los mismos años que nosotros. Uh-huh. Empezaron como en el 2014 igual que nosotros. Uh-huh. Bueno, pues son los pasitos que se van dando para que tenga lugar esta nueva edición de la suelta de toro en nuestra localidad, que como decíamos, será el próximo 1 de septiembre, el próximo domingo 1 de septiembre. Ya tenemos cartel, ya tenemos esa camiseta y bueno, pues por lo demás ya solo le corresponde a la organización, que esos trabajos internos que podremos ver será mucho más visible cuando comience la instalación del vallado, así ya la última semana de agosto aproximadamente, ¿no?, que es cuando comienza a trabajarse, sí, ya en ese sentido. Ahora un poquito de camiseta, uh-huh, un poquito a recaudar dinero que falta nos hace para ir pagando, uh-huh, empresa, ambulancia, lo que nos falta de los toros, transporte de los toros, con que queda mucho, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, mientras antes vendamos la camiseta, pues antes nos quedaremos más tranquilos y así mandando la documentación y tener la autorización pertinente para que ya esté, digamos, todo finalizado, todo el trabajo, para que el día uno esté todo perfecto, controlado y que salga todo bien. Yo te voy a comentar el tema de la burocracia, ¿no?, la parte más administrativa que también tenéis que formular. No sé si también está ya en trámite, está en marcha. Todavía no, porque es pronto, ¿no? Ya hablé con el empresario la semana, uh-huh, pasada, entonces más o menos yo creo que para la segunda semana de agosto él tramitará la solicitud del festejo y ya teniendo como los papeles casi todos están, nada más el mero hecho de enviarlos, ¿no? Entonces, una vez que se envíen y den la aprobación, pues la autorización la tendremos en las manos y todo saldrá adelante. Uh-huh. Bueno, pues es todo lo relativo a el trabajo que se está realizando por parte de la Peña Toro del Gallumbo para celebrar el próximo 1 de septiembre la suelta de toro, en este caso de Degreñado y Sorpresa, las dos reses que se soltarán de la ganadería malagueña El Rodeo. Nosotros nos quedamos con toda esa información y con esa camiseta que, como bien nos recordaba, se puede adquirir a través de ese punto de referencia, que es el bar El Cañizo, pero también a partir de este viernes en el centro de la Avenida España, donde se van a poner los directivos de la Peña Toro del Gallumbo para, bueno, pues facilitar, ¿no?, un acercamiento a todos los socios que quieran sumarse también a esta celebración con la adquisición de la camiseta. Andrés Domínguez, poco más que decir. Agradecerte que nos hayas podido atender hoy. Pues Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y para eso estamos, ¿no? Gracias por acompañarnos, por informarnos, como siempre. Muchas gracias. Venga, buenos días.